Hola amigos y amigas de Farco. En Viedma, cientos de vecinos y vecinas hicieron frente a la lluvia, al frío y al clima de invierno que todavía está por nuestra región y marcharon contra el presupuesto que finalmente hoy en la madrugada terminó siendo votado en la Cámara de Diputados. Sí, así es, junto con otras organizaciones sociales estamos participando de esta movida que tiende a dejar claro cuál es la postura de los movimientos sociales y de los sectores populares en general, junto a los gremios, con respecto al proyecto de presupuesto que presentó el gobierno de Macri en estas sesiones. La unidad de los sectores populares siempre es el camino. Siempre la derecha tuvo un 20-30% de votos. Después llegan al poder con el dinero y dividiendo a la oposición y a los sectores populares. Tenemos que ser muy coherentes, trabajar muy duro para lograr la unidad de la oposición y de los sectores populares. Y frenar esto, que lo que lo pagan son los compañeros en los barrios. Estamos acá para protestar contra un presupuesto que no nos tiene en cuenta y que plantea unos recortes monstruosos en áreas vitales como salud, educación, seguridad social. Para aquellos que piensan que nosotros solo estamos luchando por nuestro salario, la realidad es que luchamos por mucho más que eso. La infraestructura para las escuelas va a estar sumamente descuidada y es algo que no podemos permitir porque ya se cobró dos vidas de las que sabemos y las posibilidades de educación de otros tantos, ¿no? La sociedad debe saber que no somos nosotros los que no queremos hablar y no somos nosotros los que no le ponemos el cuerpo a la cuestión porque somos los que estamos todos los días en las escuelas con este presupuesto. Desde Viedma, Río Negro, informó Walter Carriqueo, Radio Encuentro.